Un tipo entra a un bar, camina hacia la barra y le pide a la cantinera 5 copas de tequila. Se las toma todas a lo macho, 1, 2, 3, 4, 5, así. La cantinera le pregunta, hey, ¿tú qué estás celebrando? Y el muchacho, muy galante, le contesta, mi primera mamada. La cantinera entonces responde, en ese caso, permíteme invitarte una cerveza. El chico le contesta, ay no, gracias, si no logro quitarme el sabor del semen con 5 tequilas no lo lograré con nada. Está un muchacho muy joven acostado en su cama, desnudo, mientras que una rubia hermosa lo está cabalgando en medio del ardor sexual, con sus senos divinos rebotando al son de los meneos. Hacen el amor desenfrenadamente, tienen sexo oral, hacen el 69, practican el perrito, cogen en la cama, en la ducha, sobre la alfombra, los resortes hacen ñic, ñic, ñic, ñic, ni siquiera están usando condón. El ambiente huele a sexo. En ese momento suena el teléfono. El chico estira el brazo y contesta. ¿Sí? ¿Quién es? Se escucha una voz muy enojada por el auricular. ¡Epa! ¿Por qué no viniste a trabajar? ¿Qué está pasando? El muchacho, nervioso, dice. Ay, jefe, disculpe. Lo que pasa es que no puedo ir a trabajar hoy porque estoy muy enfermo. ¡Enfermo! Tú no tienes voz de que estás enfermo. ¿Qué tan enfermo estás? Y el muchacho responde, bueno, en este momento me estoy cogiendo a mi hermana. Entra un tipo a un bar, se frota la cara, suspira, se sienta en la silla frente a la mesa más solitaria de todas, mira hacia el techo como intentando encontrar a Dios, resopla, se nota a leguas que está preocupado. La cantinera, que es una mujer muy amable, incluso con la gente que no conoce, le pone una mano sobre el hombro y le dice, epa, ¿qué te pasa? El hombre inconsolable suspira nuevamente y le responde, me cogí a 3 pacientes, me van a quitar mi licencia médica, mi carrera está acabada. La cantinera indignada resopla y le dice, pero bueno, vale, ¿por qué tu carrera está acabada? ¿Qué es eso? ¿Acaso lo que haga un doctor en la privacidad de su casa es problema de nadie? Inclusive en su consultorio. ¿Qué pasa? ¿Te descubrió tu esposa? Y el tipo responde, no, es que soy veterinario. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote católico y el acné? El acné espera que tengas 12 años antes de acabarte en la cara. Un niño muy tierno, muy dulce, muy inocente, está en su camita, arropado hasta la boca, con sábanas de Batman, apoyando su cabecita sobre una almohada con funda de Superman. Y llega ese inevitable momento en la vida de un infante en que le pregunta a su madre, mami, ¿de dónde vienen los niños? La mamá suspira y le dice, corazón, los trae la cigüeña. Y el niño contesta, ¿en quién carajo se coge la cigüeña entonces? Son las 3 de la madrugada. Un niño muy tierno, cariñoso, infantil, está de pie en la alfombra, con la mejilla dulcemente apoyada sobre un osito de peluche que trae entre las manos. Ve salir a la madre desnuda del baño. La madre se apena muchísimo y el chico inevitablemente hace la pregunta. Mamá, ¿qué es esa raja que tienes entre las piernas? La mamá piensa con mucho desespero la velocidad de la luz y finalmente consigue articular. Ay, corazón, esa fue una herida que yo me hice a tu edad cuando el abuelo accidentalmente me dio un hachazo ahí abajo. Y el niño se ríe y responde, verga mamá, pero te lo dio en todo el medio de la concha. Está un hombre sentado en la sala de emergencias de un hospital. Tiene los dedos entrelazados. Está esperando asustado, con la respiración entrecortada y la frente perlada con gotas de sudor. Un doctor abre las puertas y lentamente se aproxima a él. El hombre lo ve llegar con cara de pánico. El doctor entonces se inclina un poco y le pregunta, ¿es usted el marido de la mujer que sufrió el accidente? Sí, soy yo, doctor. Señor, le tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que su mujer se desgarró el esófago y tendrá que alimentarla a través de un tubo por el resto de su vida. Le tuvimos que amputar las piernas y los brazos. Debido a los efectos colaterales del accidente, le saldrá una secreción lechosa y blanca por la vagina, de muy mal olor. Tendrá que cambiarle el pañal cada 4 horas. El hombre hace así, menea la cabeza y dice, ¡Dios mío, doctor! ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que estoy bromeando. Su esposa está muerta. ¿Qué le dijo el rabino pedófilo al niño? Niño, ¿quieres comprar un dulce? Bueno, para cerrar, quiero contarles un chiste muy especial. En Estados Unidos se llama Los Aristócratas, pero en su versión en castellano se le cambia el nombre por Los Refinados. Muy poca gente logra entenderlo. Yo subí este chiste a un video que borré hace mucho tiempo, pero para celebrar el aniversario quiero volver a contarlo. Presten mucha atención. Llega una familia integrada por 4 personas frente a un importante productor de Broadway. El papá, la mamá y el hijo y la hija, quienes por cierto son muy jóvenes. El papá se adelanta y dice muy orgulloso: "Señor, tenemos una obra teatral que va a ser un éxito rotundo". El productor, sentado desde su alto asiento, enarca una ceja como incrédulo y le dice: "¿Ah, sí? ¿De qué se trata?". El papá responde: "Si quiere, le hacemos una demostración aquí en su oficina". "Ah, muy bien, está bien, chévere. Empiecen". Entonces toda la familia se desnuda. En ese momento el papá se empieza a empomar a su hija, mientras que el hijo le mete el puño por el culo a su madre. El papá luego se agarra el pipí, se orina sobre su hija, mientras que la hija hace y saca un gargajo baboso chorreándolo por los costados de la lengua, el cual comparte tiernamente con su hermano. La mamá se defeca, agarra la mierda del suelo y se la restriega al esposo por la cara. El papá, con la cara llena de excremento, se pone de rodillas y empieza a hacerle sexo oral a su hija, quien por cierto en ese momento casualmente tenía el periodo menstrual. Luego, con una combinación de mierda y sangre, el papá se levanta y le da un beso de lengua a su hijo. Las lenguas chocan, se entrelazan apasionadamente, comparten fluidos de diferente naturaleza. El niño siente como la mierda le baja lentamente por la garganta. El chico luego vomita en la boca de su madre, quien siente los grumos de desecho caliente en su paladar a la vez que comparte un divino beso de lengua con su propio hijo. En ese momento llega el perro de la familia, el cual es un golden retriever. El perro monta a la hija, el papá monta el perro, el hijo monta al papá y la mamá le mete los dedos por el ano a su hijo y luego se los chupa. En ese momento el perro, que está llorando del dolor, se defeca encima, por lo que la familia hace un círculo alrededor de la mierda, se ponen de rodillas, pegan la frente al suelo y comienzan a ingerir las heces fecales del animal. El chico entonces hace así, se revienta un grano y le sale un chorrito de pus que se corre hasta el mentón. Entonces toda la familia se reúne en torno a él y le empiezan a lamer la cabeza al muchacho como si fuera una chupeta. Y mientras dura esta orgía pederasta, coprófaga e incestuosa, todos se meten el dedo en la boca y empiezan a vomitar a chorros por todos lados. Se mean por última vez, se cagan por última vez, se levantan todos llenos de pus, vómito, semen, mierda, orín y sangre de periodo menstrual, se agarran las manos frente al productor y hacen así. El papá dice: "Esto es todo". El productor, que tiene la espalda pegada a la silla, apenas logra gemir: "¡Dios mío! ¿Cómo se llama esta obra?". Y el padre contesta: "Los Refinados". Está bueno. Los Refinados. ¿Cómo se llama la obra? Los Refinados. Los Refinados. ¿Cómo se llama la obra?